Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva temporada de Don de Lenguas. Me enorgullece estar aquí otro año más. Y me gustaría dar la bienvenida hoy a Carlos Collantes, Iciar Alonso, Jesús Baigorri. Hola. Y a dos incorporaciones de este año, Raquel Aranzana. Hola. Y Paloma Muñoz Hierro. Hola. Pues un año más aquí, por mi parte ya es el segundo, y repito porque engancha. Este primer programa que vamos a hacer va a ser un poco una presentación de lo que nos espera en este 2011-2012. Y sin más, le doy la palabra al primero que quiera cogerla. Bueno, yo lo único que querría decir es que de verdad me gusta volver a estar aquí otro año más, como todos estos que hemos pasado ya. Con Jesús y con Iciar repitiendo otra vez, y contigo, Alex. Y me gusta sobre todo ver caras nuevas de... las nuevas incorporaciones, que estoy seguro de que habrá más alumnos que participen en todos los programas que vayamos haciendo, pero está bien que haya sangre fresca que vaya entrando aquí. Qué gráfico, Carlos. Es que es verdad. Sí, la verdad. Bueno, es cierto que empezamos una nueva temporada y estábamos comentándolo justo antes de entrar en el estudio. Este programa está a punto de cumplir casi una década ya. Yo creo que ya llevamos los 10 años. En antena, en Radio Universidad de Salamanca. Y bueno, lo vamos a festejar, entre otras cosas, alargando la duración del programa a 10 minutos. Este año, uno por año vamos a estar en antena durante media hora exacta. Y hemos preparado, y vendrán más cosas todavía, hemos preparado pues ya bastantes intervenciones, bastantes programas con los que vamos a intentar pues haceros este rato de la tarde interesante durante el resto del curso. Interesante y desde luego siempre centrado en lo que es lo nuestro, en el don de lenguas, en todo lo que pase en la ciudad y en nuestra facultad, en nuestro país, relacionado con los idiomas extranjeros y los idiomas que son más nuestros, los idiomas que hablamos en la península, el español de aquí y el español de otros países. Este año también tendremos algún programa dedicado a algún país de Latinoamérica y en concreto a Chile, país con el que tenemos buenas relaciones académicas y en el que se están suscitando cuestiones muy interesantes ahora mismo relacionadas precisamente con la interculturalidad. Pero voy a pasar la palabra al resto de los compañeros, que tendrán también cosillas que anunciar en relación con los nuevos programas. Jesús, cuéntanos un poco qué es lo que se avecina. Bueno, yo creo que en estos 10 años lo que ha habido es evolución muy radical, diría yo, de las tecnologías. Aunque seguimos estando en un estudio de radio más o menos convencional, la verdad es que en los momentos en que empezábamos, nosotros en particular, ¿no? La radio había empezado antes, pero nosotros como programa de Don de Lenguas, en el edificio del FES, que es donde estaba el estudio antiguamente, pues naturalmente la retransmisión se hacía por frecuencia modulada y no había las posibilidades que hoy hay de, pues, en fin, de transmisión por internet y desde luego también de uso de los mecanismos más al uso también de las redes sociales. Este programa tiene un blog, el blog de Don de Lenguas. Este programa está en Twitter, si no me equivoco, está en Facebook, está en distintos foros, por lo tanto, de modo que la versatilidad de nuestra proyección pues es mucho mayor. En otro momento era lo que se... De que también lo estamos retransmitiendo por internet. Entonces sí, claro. Estoy seguro de que tendremos unos cuantos exalumnos que seguro que nos están siguiendo desde, claro, claro, es lo que desde esperamos. Otros puntos del planeta. Es lo que esperamos, que haya otros alumnos que nos sigan desde otros puntos del planeta y concretamente como el año pasado estuvo muy metida en este propio estudio Cristina Lozano, por si acaso, no sé qué hora es ahora ahí en el... En, en las praderas estadounidenses, pero en cualquiera de los casos, si está escuchando, la saludamos desde aquí. Por cierto, con Cristina Lozano esperamos colaborar a lo largo del curso, porque ella está en una universidad en el estado de Indiana, que tiene una emisora de radio bastante bien establecida, o dos emisoras de radio, no sé, lo que estamos indicando aquí, pero en cualquiera de los casos tiene una emisora de radio potente que nos servirá de colaboración para la retransmisión de algunos de nuestros programas y también para enlazar en directo alguna vez. Sí, en realidad es la segunda más importante, es la señal que me hacían, la segunda más importante de las emisoras de radios universitarias en los Estados Unidos. Eso me lo había dicho también Cristina, pero se me había ido el santo al cielo. Mi idea principal en este sentido sería que para este año nos propongamos el darle proyección amplia en distintos foros. Ya hemos estado, el blog ha permitido, por ejemplo, la comunicación desde muchos lugares, con muchos oyentes, y también el uso de algunos de estos programas como fuente utilizada por quienes están formando en interpretación, que es lo que a Icíar y a mí nos trae por aquí, en interpretación en Europa, en concreto en la red de Interpreting for Europe. Pues también han contactado a algunos de sus usuarios y han podido utilizar estos programas, una vez subidos al blog, los han podido, o desde la propia red, los han podido utilizar como fuente para interpretarlos hacia otros idiomas de la Unión Europea. De modo que eso puede tener interés. Y hablando de Europa, tal vez podrías decirnos, Alex, que tú no te has presentado al principio, es Alejandro González el que hablaba desde el principio. Podrías decirnos un poco cuál ha sido tu experiencia muy reciente, este mes en concreto, en el viaje que has hecho a Bruselas para enlazar con Euronet y demás, es decir, con las redes de radio europeas que hay por ahí circulando. Sí, bueno, como se suele decir, la mejor mula sin manta. Pues sí, yo estuve hace 2 semanas en representación de Radio Universidad y también de la Universidad de Salamanca en un encuentro en Bruselas que se realizó en el Parlamento Europeo con gente de otras universidades europeas. En concreto, en este encuentro estaba la Universidad de Bonn y la UNED, y también con eurodiputados. Y todo esto está dentro del marco de Connect Euronet, que es una asociación de radios universitarias europeas, pero que a la vez también está relacionada con Euronet, que es una asociación de radios profesionales europeas. Y lo que se trata es de que haya un contacto entre estudiantes de periodismo y también radios profesionales, pero a la vez también con cualquier tipo de universitario en la Unión Europea, para dar a conocer la Unión desde dentro y ser un poco crítico con esta Unión en la que estamos. Yo me lo pasé como un enano, fue una experiencia increíble. Fue estar en el Voxbox, que es el espacio que tienen justo en el centro del Parlamento Europeo para los programas de radio y televisión, debatiendo con eurodiputados y con gente de otra universidad y la gente de Connect Euronet, que eran gente de radios de Rumanía, de Alemania, y fue una experiencia increíble el poder tratar. A mí me tocó concretamente el tema del voluntariado y la ayuda humanitaria, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, y es verdad que las respuestas que nos dieron los eurodiputados fueron respuestas de políticos, pero algo conseguimos sacarle. Y a mí me marcó, yo me quedo con la imagen de ver a Jerzy Buzek, el presidente del Parlamento, pasando justo por delante cuando yo estaba hablando. Y es la verdad que una experiencia muy enriquecedora y que yo animo a que se siga realizando, y también animo a mis compañeras, y no solo a ellas, sino a cualquier persona de la universidad, a que vayan representación nuestra allí para aportar, y más que para aportar, para que se enriquezca él con la experiencia. Pues vamos a mantener entonces ese contacto allí en Bruselas. Alex, ¿cómo os manejasteis en estos debates y en las emisiones de radio desde el punto de vista lingüístico? ¿Hablabais cada uno vuestro idioma? No, ¿os entendíais en inglés? Fue todo en inglés, sí. Fue todo en inglés. Y pues nada, preparamos el debate antes con una chica, con un periodista que trabaja allí en el Parlamento, y fue todo en inglés. Ellos respondían en inglés, nosotros en inglés. La verdad que hubiese sido bastante curioso que hubiese sido multilingüe, incluso tener interpretación. Pero los intérpretes estaban trabajando. Yo pude entrar a una reunión que tenía el Partido Socialista en la que estaban hablando sobre el tema de los indignados. Y me pareció increíble ver a todos los intérpretes allí trabajando. ¿Te quedaste allí ya? Porque no me pude quedar allí, si no me hubiese quedado con gusto a ver y a escuchar. Oye, y en relación con este tema del inglés, Alex, otro de los programas que tenemos previstos durante esta temporada es precisamente una presentación de un foro europeo y multilingüe que se llama, y de esto Jesús sabe mucho más, ¿no?, la Plataforma de la Sociedad Civil para el Multilingüismo. ¿Puedes contarnos un poco, Jesús, sí, qué consiste y qué va a ocurrir este año? Antes de nada, por retomar donde lo ha dejado antes Alex, sí me gustaría decir que la invitación que él hace es porque sabe que este proyecto va a tener continuidad, lo mismo que él no es el primero que va de la Universidad de Salamanca, porque Cristina Lozano estuvo al final del curso pasado también en una reunión que hubo en Varsovia, justamente en el momento en que Polonia iba a asumir la presidencia europea, y fueron allí varios alumnos de diferentes universidades a hacer preguntas y propuestas a la presidencia de cara a mejorar las cosas en términos generales para nuestro continente. Bueno, esto, la plataforma de la sociedad civil para el multilingüismo, es una iniciativa que surge a partir de una convocatoria que hizo la Comisión Europea pues hace aproximadamente año y pico. Ya no recuerdo bien con exactitud la fecha, pero nosotros estamos ahí de una manera colateral a través de la Fundación Europea de Juste, que coordina una parte de ese programa, y en concreto hay un proyecto que se llama Polyglotty for Europe, que es el que se ha bautizado de esa manera, en el que nosotros estamos colaborando con una serie de estudios, en este caso van a ser cuestionarios que después vamos a interpretar, y cuyos resultados, por lo menos provisionales, presentaremos en un encuentro que habrá en Madrid, en unas jornadas que habrá en Madrid, en la sede precisamente del Parlamento y de la Comisión Europea de Madrid, en el Paseo de la Castellana, en diciembre, a comienzos de diciembre, el 1 y el 2 de diciembre. Entonces ahí van a venir gente de los miembros de esa plataforma de varios países, y se va a debatir un poquito con la idea de preservar precisamente el multilingüismo europeo, que excede con mucho las 23 lenguas oficiales que existen en la Unión Europea, porque se hablan más de 70 en estos momentos por distintas, vamos, de hecho solo en Londres dicen que se hablan 200 o 300, de modo que en efecto hay muchas más lenguas que esas, y la idea es la preservación de un modelo multilingüe en el marco de la cartera que tiene la comisaria Vassiliou, que se ocupa, entre otras cosas, del ámbito del multilingüismo, también de la juventud, del deporte, de educación y de cultura, nada menos, pero bueno, el multilingüismo es parte de su cartera y es uno de los elementos que entra muy de lleno en lo que se suele llamar la unidad en la diversidad, o la unidiversidad, que también casi rima con universidad, y es verdad que en Europa hay en buena medida eso, y esa es la idea que hay detrás. Pero vamos, adelantaremos o daremos algún tipo de resultados y hablaremos más de ese programa más adelante, porque aún queda un par de meses prácticamente hasta que esto suceda. Paloma y Raquel, contadnos qué proyectos tenéis en mente para estas próximas semanas, qué monográficos nos esperan, qué tenéis previsto presentarnos. Sé que hay ya por ahí varios proyectos y varios programas que se están cociendo. Bueno, en primer lugar, presentarme. Soy Paloma Muñoz Hierro y estudio cuarto de traducción e interpretación. Y la verdad es que los proyectos que se van a llevar a cabo en este programa de radio, pues todavía no los tengo muy claros, porque acabo de incorporarme al equipo, entonces todavía me estoy informando y me estoy un poco enterando de cómo funcionan las cosas y de los temas que se van a tratar. La verdad es que lo que más me ha animado a incorporarme a la radio ha sido la experiencia de Alex, no solamente su experiencia en Bruselas, que él ha contado con bastante ilusión. Sí, con bastante ilusión. Sino, bueno, la experiencia de todo el año pasado, siempre he hablado de la radio y la verdad es que me apetecía probar una experiencia como esta, así que aquí estoy y espero incorporarme lo antes posible para poder hablar de los temas que se trataban el año pasado en el programa, que seguía con bastante asiduidad. Y ahora le doy la palabra a Raquel para que se presente. Bueno, pues como ha dicho Alex antes, yo soy Raquel Aranzana. Me dicen que me acerque más al micrófono. Como decía, soy Raquel Aranzana y la verdad es que estoy igual que Paloma en cuanto a los temas que vamos a tratar y demás, porque me ha pillado un poco de sorpresa lo de venir hoy aquí a la radio. Pero bueno, pues poco a poco iremos haciéndonos a la dinámica y ya a partir de la semana que viene empezaremos a darle duro. Y me ha animado a meterme aquí a la radio, pues también un poco la experiencia de Alex y de la gente con la que hablábamos el año pasado, que nos decían que esto engancha mucho y que tengamos cuidado, pero bueno, aquí de cabeza hemos venido. Alex es buen publicista, entonces. Sí, desde luego. Y a ver qué tal. Bueno, pues en este recorrido que vamos a hacer a lo largo del curso, desde luego va a haber temas nuevos relacionados, como hemos dicho, con cuestiones europeas, con la plataforma del multilingüismo. Habrá también programas específicos dedicados a la interculturalidad, aspectos interculturales dentro de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra universidad y también en relación con otros países con los que mantenemos lazos. Y desde luego no van a faltar los acontecimientos de actualidad. Allí donde ocurra algo en la ciudad a lo largo del curso relacionado con las lenguas, pues va a estar Donde Lenguas. Desde luego las visitas de traductores, intérpretes, académicos, expertos relacionados con este tema tendrán también presencia aquí y tenemos la intención de mantener esa rutina, ya ese hábito de entrevistar a nuestros invitados en este programa, ¿no? Que a veces los asaltamos, ¿no? Así, cuando los cogemos por el pasillo. Bueno, luego se van muy contentos, así que sí, yo luego creo que les gusta, así que muy bueno. Mal no lo pasan, ¿no? Y desde luego tendremos también un programa monográfico, espero, dedicado a la, creo que será la quinta edición, ¿no, Jesús? O la sexta, del seminario de traducción jurídica en organizaciones internacionales, que se vuelve a celebrar, si todo va bien, en el próximo mes de febrero, y que nos dará ocasión también para traer a la radio pues un plantel multilingüe, multicultural, de traductores e intérpretes venidos de todo el mundo y de varias de las instituciones internacionales. Pensamos seguir también con el modelo de entrevistas en la medida en que se pueda, pero también lo que yo llamaría más claramente tertulias de traductores o de intérpretes cuando los tengamos por aquí a mano, y que pueden ser de diferentes idiomas, desde luego esa es la intención, igual que hemos hecho en ocasiones anteriores, pues confiamos en que así pueda ser en la edición que comenzamos justamente hoy, día 4 de octubre, de este programa Donde Lenguas. Yo quería decir también que el programa, el título de Donde Lenguas, que en un momento determinado surgió como algo que pretendía pues justamente servir de solución a las dificultades de comunicación, tiene algunos programas hermanos dentro de la parrilla de esta casa, de la Radio Universidad. Algunos, en vez del nombre de Donde Lenguas, llevan Babel, que es justamente la confusión de las lenguas, pero en cualquiera de los casos están ahí presentes, está presente el chino, está presente el portugués, está presente el francés, entre otros idiomas, y nos parece que es muy interesante y nos parece, con la terminología que se emplea en estos tiempos, que es un ejemplo de buenas prácticas en defensa de los idiomas lo que está haciendo Radio Universidad de Salamanca, porque tiene diversos programas dedicados a ellos. En algunos casos incluso son casi de la enseñanza de estos idiomas, pero en otros casos son más bien de reflexión o de, bueno, pues de consolidación, por así decirlo. El nuestro, como se llama Donde Lenguas, pues también permitirá jugar con varias. En alguna ocasión hemos hecho algún programa con los alumnos Erasmus en que cada cual ha hablado en su propio idioma y han venido aquí, vamos, ya se lo estoy sugiriendo, invitando a las nuevas incorporaciones al equipo, a Raquel y a Paloma, bueno, y a Alex, naturalmente, para que se ocupen de captar a algunos posibles participantes en estas tertulias y que, bueno, pues que sepan que no van a salir decepcionados, porque, como ha dicho Alex al principio, esto engancha y gusta y demás, y es una radio que ha de ser joven y, por lo tanto, ha de ser una radio en la que ha de tener protagonismo, sobre todo los alumnos, que son quienes están viviendo más intensamente estos años de universidad. Mira, ahora que hablas de protagonismo, me acabo de acordar de que antes has hablado de que estamos presentes en las redes sociales, que ahora mismo yo creo que es por donde se relacionan casi todos los alumnos, aparte de verse por las clases. Una forma de dar a conocer el programa siempre ha sido las redes sociales, ya lo que tú has dicho antes. Pero no hemos dicho las direcciones que tenemos, Vamos a recordar el blog que tenemos, el blog de Donde Lenguas, que es programadondelenguas.blogspot.com, y si no, desde Radio Universidad creo que también se entra, ¿no? Sí, se puede entrar desde y desde Google también. Ahí tenemos todos los programas. Ahí podéis consultar los programas, todos los del año pasado, los de la temporada anterior, e incluso anteriores, porque hay alguno también. De 2010, 2009, si no recuerdo mal. Sí. Y en Facebook también estamos. En Facebook también tenemos, con Donde Lenguas, o sea, se nos encuentra fácilmente. Y en Twitter, tenemos nuestra dirección es @DondeLenguas. Son fáciles. O sea, bueno, pues ya que estamos presentes ahí en todos los sitios, os animaríamos a todos los oyentes a escribir vuestros comentarios sobre los programas que escucháis a lo largo del curso, vuestras sugerencias, porque está seguros de que haremos alusión a ello. Sí, siempre hay en las emisiones venideras. Está bien recibir sugerencias sobre, ¿podíais hablar alguna vez sobre algún tema en concreto? O ¿podíais presentarnos alguna tertulia sobre algo? Siempre, vamos, el año pasado yo creo que se hizo algo así, ¿verdad? Sí, yo invito también a la gente que comente en el blog, cuando colgamos un programa, siempre hay debajo la pestañita para comentar, y siempre, aparte de que está agradecer, puede darnos nuevas ideas o proponernos nuevos temas para hacer algún programa que sea más interesante, no solo para nosotros, sino también para la gente que nos escucha. Que esperamos que sea numerosa este año, por la vía que sea, ya sea en directo, por la emisora, digamos, de FM 89.0 de Salamanca, o por las diferentes vías en las que llegamos a las ondas. Bueno, como presentación yo creo que podríamos ir terminando, ¿no? Sí, pues nada. Recuerda, si quieres, en fin, no sé, la programación, el horario, lo que sea. Todos los martes de 6:30 a 7:00, 89.0 en la FM Salamanca y en http://programadondelenguas.blogspot.com. Colgaremos el programa una vez que terminemos. Y pues Través de internet. A través de internet. También Radio Universidad. Bueno, pues damos las gracias también a Saúl en el control y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en Donde Lenguas. Adiós. Hasta el martes. Gracias a todos. Hasta luego.